Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El misterio del Valle de los Dinosaurios. Pero antes queremos enviar un saludito enorme a Diego Fox Vega y a su mamá, Mónica Vega. Ellos nos escuchan desde la Isla del Encanto en Puerto Rico. Diego tiene 3 añitos. Este cuento es para ti. Había una vez un valle misterioso, escondido entre las montañas. En ese valle vivían dinosaurios de todos los tamaños y colores. Pero también había algo más: dragones. El Valle de los Dinosaurios era un lugar donde estos seres prehistóricos y míticos coexistían en armonía. Durante el día, los dinosaurios se alimentaban de las frutas y las hojas de los árboles, mientras que los dragones volaban por encima de ellos buscando aventuras emocionantes. Un día, el pequeño dinosaurio llamado Terry se encontró con Draco, un pequeño dragón de escamas doradas. Terry nunca había visto un dragón antes y se acercó con cautela. «Hola, pequeño dinosaurio. ¿Quieres ser mi amigo?», preguntó Draco con entusiasmo. «Oh, sí, me encantaría ser tu amigo», respondió Terry emocionado. Así comenzó una amistad entre el dinosaurio y el dragón. Juntos, exploraron el valle y descubrieron cuevas ocultas y ríos cristalinos. Sin embargo, un día, los dos amigos encontraron algo extraño en el valle. Había huellas gigantes que parecían pertenecer a un dinosaurio desconocido. Terry y Draco decidieron seguir las huellas para descubrir quién las había dejado. Después de seguir las huellas durante un rato, llegaron a una cueva oscura. Con valentía, entraron en la cueva y descubrieron un enorme huevo brillante. ¡Era un huevo de dragón! Los dos amigos sabían que debían proteger el huevo y llevarlo de regreso al Valle de los Dinosaurios. Juntos trabajaron en equipo para asegurarse de que el huevo estuviera a salvo. Finalmente, el huevo eclosionó y de él salió un pequeño dragón llamado Spark. Spark se convirtió en el hermanito de Draco y en el nuevo amigo de Terry. Desde ese día, el Valle de los Dinosaurios y Dragones se llenó de risas y juegos. Los dinosaurios y los dragones vivieron juntos en paz, demostrando que no importa si eres grande o pequeño, si eres un dinosaurio o un dragón, la amistad siempre puede unir a todos. Así, Terry, Draco y Spark continuaron sus aventuras en el mágico valle, explorando nuevos lugares y descubriendo la belleza de la amistad sin importar las diferencias. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres seguir escuchándonos, encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde $1, puedes hacerlo en www.patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!